Kermés Comunitaria 106.1. Graciela Alfonso, buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien. Espera que bien. Te corro el micrófono, si estás cómoda ahí. Ahí está. Ahí, ahora sí. Sí. ¿Cómo te va? Acá. Bien, bien, bien. Bueno, ¿de dónde venís? ¿De dónde vengo? De mi casa. Uh-huh. ¿Y a dónde vas? No sé, creo y espero llegar al rectorado de la universidad. Tomá, arrancó picante, bien. Muy bien. Bueno, recién comentábamos quién sos, qué sé yo, más o menos esto que estás buscando ahora, que sería histórico para la universidad. Pero te lo vamos a preguntar como se lo preguntamos a todos los invitados que vienen acá y se sientan en esa silla eléctrica. Te lo digo así, Graciela Alfonso, ¿y quién te crees que sos? Literalmente. ¿Quién me creo que soy? ¿Quién sé que soy? Soy una persona como cualquier otra que he tenido mucha suerte en mi vida y soy muy agradecida por la vida que tengo y todo lo que he podido hacer. Uh-huh. Y te gusta definirte más, a ver, acá vienen, a veces nos sorprendemos, la mayoría se define por el lado del oficio, del laburo, de la profesión, de la vocación, otros vienen y nos sorprenden, qué sé yo, y son antes que nada el amor que sienten por una persona. Vos, muy bien eso que decís, te sentís alguien que tenés suerte, pero ¿qué crees que, qué huella vas marcando, por qué lado crees que vas? Mira, yo creo que uno puede tener, a todos nos toca vivir una determinada experiencia, pero el mundo, como decía Anaïs Nin, no es como es, sino como sos. Uno ve el mundo como es uno, no como el mundo es. Yo agradezco, te quiero decir, porque hay una poeta polaca que dice que podría ser muchas cosas. Un poema que se llama Una del Montón, que es un poema muy bello. Dice, pero me tocó ser como soy. Y si aunque sea fuera como soy, pero no me sorprendiera, ya sería alguien totalmente distinto. Yo te digo que cuando vos me decías dónde había nacido, yo nací en el Valle de Río Negro, uh-huh, en Villa Regina. Y tengo algunos recuerdos, porque es esa singularidad que todo el mundo está lo mismo muchas veces para la vista, pero algo que hace que a vos te sensibilice o te muestre otra cosa. Yo tengo la idea de que nosotros subíamos ahí a la Barda, que no era un gran paseo, no era que teníamos la suerte de viajar ni al exterior ni nada, pero subíamos a la Barda, mi mamá llevaba una mochila con un termo con bascolet, y nosotros subíamos y veíamos todo ese horizonte rosado de las flores de los duraznos, o comíamos una manzana y mi mamá nos enseñaba que adentro de la manzana estaba otra manzana que iban a hacer y que era como esa continuidad, un milagro de la vida, y eso yo traté de transmitirlo siempre como docente, que es lo que he hecho, y bueno, y en la vida en general, que he tenido la suerte de poder estudiar la biología, que es una cosa que así como la música o el arte, enriquece el espíritu, no es un problema, es maravilloso. Entonces eso y vivirlo así es de lo que estoy agradecida. En este caso hablas con un tipo que ha odiado toda su vida las monocotiledonias, las dicotiledonias, las semillas lisas y rugosas, y sin embargo lo decís así, y vos te acordás de la manzana, o sea que ya había algo ahí de lo que después fue tu profesión, sí, ¿no? Sí, de todas maneras, viste, yo quería estudiar ecología, por eso me había ido a estudiar después cuando fui a la universidad, como esa cosa medio erótica que tiene también el mundo, la selva, los ecosistemas, todo eso me seducía. Yo era una, era en el año, había terminado la escuela secundaria, tenía 17 años cuando me fui a La Plata, y bueno, y ese mundo maravilloso de hacer, qué sé yo, una, era como, había toda una cuestión en esa época que venía del hipismo, de una relación con la naturaleza, de una convocatoria hacia algo que dejaba de lado la sociedad de consumo, el capitalismo, y como una cuestión medio naif y muy inocente por otro lado, porque en esa época yo, mis padres habían vivido, yo había vivido de los 9 a los 17 años en Bahía Blanca, una sociedad muy represiva, muy, muy conservadora. Entonces era el escape, era eso, era la poesía, la música, qué sé yo, sui generis, no sé, ese mundo y una cosa medio idealizada. Y de golpe, cuando me fui a La Plata, fui absolutamente feliz cuando entré a la universidad, y le deseo eso a cualquiera que pueda encontrar esa maravilla. Yo todos los días entraba al museo, saludaba al monumento, hay una estatua de Perito Moreno, le decía, hola Pachi, ¿cómo andás? Porque lo veía siempre ahí, y yo estaba feliz de estar en ese lugar, en las catacumbas del museo, en esa maravilla que es el Museo de La Plata. Y de pronto, viste, vino el garrotazo de la realidad, de otra realidad, de la, los carteles que decía morirán cinco de esta facultad, la CNU. En ese lugar estudiaban dos hijos de Eve. Hubo 64 desaparecidos del museo. Y todo eso era otra cosa, un trasfondo que era como... A mí me gusta mucho un autor que se llama Saer. Lo amo a Saer, y no le perdono que no tenga que se haya muerto tan pronto y que no tenga el reconocimiento, ¿viste? No perdono eso. Es un genio, Saer. Bueno, él habla de una cosa densa, oscura, que va ganando. Bueno, yo creo que en ese momento había como las dos cosas en la sociedad. Los jóvenes vivíamos con felicidad muchas cosas y todo el propio momento de tu vida, pero había una cosa densa, oscura, espantosa, que también se cernía sobre las libertades, ¿viste? Yo me acuerdo del día, la noche antes del golpe, hubo unos tiroteos, pero era como de película. Nosotros vivíamos en una pensión detrás de donde está la Facultad de Medicina, ahí donde ahora está justamente la Facultad de Ciencias Naturales, que ya no se dictan clases en el museo, sino se dictan ahí. Y yo me acuerdo ese miedo, toda esa cosa tan oscura, y bueno, y en Bahía Blanca también, que había una represión muy, muy fuerte, muy terrible sobre los estudiantes. Entonces, bueno, era un poco... pasaron cosas, así que, bueno, dudaba si me iba a poder seguir quedando viviendo en La Plata, y bueno, y muchos de los docentes que yo tenía ahí dictaban clases acá, en La Pampa. Entonces ellos mismos, sí, si vos te vas a estudiar a La Pampa, vas a tener las mismas materias. Era como que la currícula, las materias, la organización de la currícula era muy similar, así que me vine para acá. Y acá, en ese momento, sí, yo viví como un descanso de eso de tener todo el tiempo, claro, el miedo. Plata acá, sí. ¿Qué edad? En el 77 me vine acá, ajá, tenía 19. Hacía 2 años que estudiaba en La Plata y, bueno, me sirvieron todas las materias prácticamente. Uh-huh. Graciela, llegaste un poco huyendo entonces de esa atmósfera pesada, dura, que seguramente había problemas con los compañeros, con el dictado, con todo, la vida cotidiana. ¿Y después qué te retuvo acá? Porque no volviste a irte. No me volví a ir. Mira, no sé, Edgar Morisoli me dijo un día que yo me había enredado con un alpataco. Y capaz, qué sé yo, viste, el alpataco tiene una gran raíz muy profunda. Qué galán que, ¿eh? Qué galán. No, Edgar Morisoli me ha hecho unos regalos hermosos. Una vez me dedicó un poema maravilloso. Bueno, pero bueno, te quiero decir... Apa, pero había algo más ahí. La vida te llevó a... No, en la parte, hay una parte que nos ponemos como Jorge Rial. Claro, queremos saber más. ¿Y habías venido acá exclusivamente por ese dato académico? ¿O por qué La Pampa y no otro lado? Qué sé yo. A ver, yo no quería volver a Bahía. En Bahía... Estaba como La Plata. Estaba Remustetu, estaba, o sea, era otra situación muy, muy densa. En realidad yo no tenía nada en lo personal para decir que, ni siquiera una militancia, una cosa que vos dijeras, por eso era el motivo. Pero nosotros, por ejemplo, en el museo, para tomar clases, tenías que... El profesor salía, llevaba la lista, solamente entrabas en ese momento. Si llegabas a llegar un poquito tarde, ya no podías ir a tomar la clase porque no podías ingresar. Te revisaban todo, y siempre tenías miedo que alguien te pusiera algún papel, alguna cosa. Era una atmósfera terrible. Qué sé yo, me acuerdo, Yo cumplí los 18 años, yo soy de septiembre, y había ido el papá de una compañera a La Plata, y nosotros, como era una noche hermosa, lo fuimos a acompañar a la terminal, mirá qué gran joda, y íbamos caminando, como vivíamos detrás del Paseo del Bosque, cruzando el bosque, los menores podíamos circular hasta las 10 de la noche. Yo todavía tenía los 17. Y bueno, y nos pararon, bajaron dos Falcon, nos estuvieron ahí muchísimo rato intimidando, viendo la cara que teníamos, que éramos muy jóvenes y que no teníamos ninguna idea de lo que nos estaba pasando. Y nos a mí me decían, porque usábamos unos documentos que eran de los menores hasta los 18 años, que sacábamos el DNI. Este documento está vencido. Le digo, no, este es el documento que es válido hasta mañana, porque yo mañana cumplo los 18. Bueno, dice, los demás se van, la chiquita se queda para festejar el cumpleaños. Una cosa, nos tuvieron ahí un par de horas, viste, nada más, eran dos Falcon, 12 Itacas, o sea, una cosa horrible, y eso te pasaba muchas veces. Entonces, de eso, ¿me entendés? De esa realidad que nos tocaba. Pero también había otras cosas. Yo me acuerdo de una estudiante de Bahía Blanca, que el papá de ella era docente en la Universidad del Sur, hasta hace poco, un matemático. Y bueno, esta chica apareció, estudiaba astronomía ahí en el mismo bosque. O sea, había desde mi casa también una presión que te cuidaras, que qué pasaba, que cómo estaba. Porque uno se daba cuenta que esas cosas pasaban, por más que la sociedad diga, no sabíamos lo que ocurría. Estamos charlando con Graciela Alfonso. Si se quieren comunicar vía WhatsApp, lo hacen con un mensaje de audio en el 1533-7866, 1533-7866. Mencionaste aquellas miradas de la manzana y de la barda rionegrina. ¿Qué formación tuvieron tus viejos? ¿Cómo venía la mano por ahí? Y en todo caso, ¿te incitaron a vos a que estudies universitariamente? ¿La carrera te la perfilaron? ¿Cómo fue? Nosotras éramos cuatro hermanas y un hermano, y mis padres, sobre todo mi madre, que era maestra, ella siempre insistió en que teníamos que estudiar. Era, viste, esa certeza de que la única manera, y ellos tenían certeza, que uno lo que más te convenía era tener una profesión, y estudiar era la manera de lograr algo. Y mi mamá decía una cosa que era, y mi mamá vive todavía, tiene 92 años, y siempre algunas cosas así que son para mí de sabiduría profunda. Ella decía, vos estudiás algo, todos ustedes van a tener que estudiar porque nosotros van a tener que trabajar para vivir, así que tienen que buscar algo que les dé algo más que el dinero para vivir, algo que les dé una satisfacción, porque lleva demasiadas horas el trabajo en la vida, y uno no puede estar deseando que la vida se pase para irse del trabajo, sino que uno tiene que disfrutarlo. Esas cosas que no era que mi papá sí decía, vos tendrías que haber sido abogado, vos tendrías, siempre con una idea de que su cosa que le hubiera gustado, no, pero ¿qué hacían esos? Que hacía mi viejo, bastante buscavida, hizo muchas cosas. Cuando yo era chica, tenía como una gestoría, cuando nosotros vivíamos en Regina, y bueno, tenía la oficina, vivíamos en una casa de alto, era una cosa medio rara para lo que era el pueblo, qué sé yo. Después hizo todo lo que pudo, y bueno, y tuvo algunos logros personales para ser una persona con una instrucción básica. Te quiero decir, fue en la provincia de Río Negro, lo organizó lo mismo el IPROS, que es lo mismo que acá el SEMPRE, uh-huh. Y fue el primer gerente general del IPROS. Trabajó en la legislatura de Río Negro, o sea, tenía sus momentos en los cuales como jefe de personal, tuvo algunas posibilidades, digamos, en base a su trabajo, y era una persona muy inteligente, sin formación académica o una cosa por el estilo. Bueno, se nos está llenando la casa de oyentes. Acabo viviendo las pantallas, viste que la tecnología te impresionante. Permite. Impresionante. La invito a Graciela que se coloque los auriculares, que por ahora esquivó. Muy bien, yo hubiera hecho lo mismo, porque estos elementos la verdad que quedan feos. Y para que escuche, a ver, tenemos un llamado. ¿Qué nos dicen? Hola, quiero decir que mi nombre, que es Laura Sánchez, yo soy de la Facultad de Ciencias Humanas, y además de saludarla a Gachi, me parece que importante decir de que nos conocemos desde hace un tiempo, compartimos un proyecto de universidad, de construcción colectiva, y en ese sentido es que estoy convencida que Gachi sería una excelente rectora para esta universidad, que es lo que la ULPAN hoy creo necesita. Y entre otras cosas, porque me parece que hay una cosa, algo que es importante destacar. Gachi tiene una trayectoria no solo académica, que no sé si todos podrían mostrar, que es muy importante, sino que también ella tiene una trayectoria muy importante en cuestiones de gestión, como decana, como secretaria de universidad, y una cuestión que para nosotros que trabajamos en la Facultad de Humanas es muy importante, que es una trayectoria de lucha por no solo por los principios básicos, como son la defensa de la universidad pública, gratuita y laica, sino que también de otras cuestiones que se han discutido en el último tiempo, vinculadas a cuestiones de género, y que junto con Gachi y otros consejeros también hemos impulsado en la universidad, y que tienen que ver con una defensa ante situaciones de violencia de las mujeres, y también cuestiones sociales relacionadas con las problemáticas de los estudiantes. Así que me parecía que eso era algo de destacar, y como para tener en cuenta de lo que significa Gachi en esta universidad. Gracias. Bueno, de nada, propaganda política, Se alineó a la tropa, alineó a la tropa. Los trolls. Che, no, y qué momento, en serio, nosotros un poco en joda hoy, porque ya no nos queda otro costado que explorar, hablábamos de toda esta cuestión feminista, de reivindicación de los derechos de la mujer, le podemos dar muchos nombres. En este caso se cruzan también dos cosas a partir de lo que dice Laura Sánchez. Vos postulándote como primera rectora, serías la primera rectora si ganás en la ULPAM, y al mismo tiempo en un año o en un par de años que la universidad ha puesto en debate una cosa que increíblemente antes no discutió, que son estas cuestiones que tienen que ver con reivindicación de derechos de las mujeres, con el protocolo que sacaron de respecto del acoso y demás. Mira, yo creo que la universidad, como todo, no está aislada del resto. Creo que los cambios sociales se dan y se han dado y son muy lentos igual. Nosotros desde el 86, creo que se hizo el primer Encuentro Nacional de Mujeres, se ha transitado un montón de luchas, un montón de... La universidad, como cualquier estructura institucional, bueno, representa y como muchas veces consolida los valores o las miradas de la sociedad a la cual pertenece. Entonces, en este momento está dando respuestas que antes no se daban porque la sociedad las está dando, con un importante lucha de las mujeres. Desde el 2004 que existe la Campaña Nacional del Derecho al Aborto, y cuántos años, qué proyectos se presentan permanentemente cada dos años porque no tienen estado parlamentario. O sea, eso quiere decir que hay una continua búsqueda del el logro de reivindicaciones que se entienden como necesarias. Yo en la época previa y en la época del comienzo de la democracia empecé a militar en derechos humanos. O sea, para mí los derechos humanos y los derechos de las mujeres como... no es una cuestión de ahora, lleva muchos años. Uno, lo que pasa es que en este momento parece que estamos más próximos a tener determinadas respuestas. Y como vos decís, la sociedad va permitiendo que estos cambios se puedan presentar, se puedan dar. La Universidad de La Pampa, la mayoría de las personas que trabajamos en la universidad somos mujeres. Dentro de las autoridades solamente somos el 33%, y yo soy la decana de una facultad que en los últimos 12 años tuvo una decana. Sí. Igual en el decanato había un cartel que decía decanato y el otro día lo saqué, porque dije, no, lo voy a sacar, porque me dijeron, no, lo saqué que decía decano, y yo digo, ¿por qué tengo que seguir que diga decano? O sea, estaba medio roto. ¿Decía decano? Sí, decano. ¿Después de 12 años? Sí, después de 12 años de distintas decanas. Bueno, pero bueno, el 33% de las autoridades somos mujeres, siendo que somos 54% del total. Pero de no docentes somos muchas más las mujeres que los varones. O sea, vos te das cuenta que hay, en mi facultad o en todas las facultades, en los cargos de profesores, excepto en humanas, donde el predominio de las mujeres es muy grande, sobre todo en el colegio secundario, que hacen a la, que es parte del, sí, del grupo de humanas, donde son un 75%, es muy importante, un 70%, pero en todas las facultades, el porcentaje de profesores, o sea, cuanto más alto es el rango, más chico es el número de la proporción de mujeres. Por ejemplo, nosotros tenemos un 20% en profesores titulares, son mujeres con respecto a los varones, son pocos, son 10, pero son 8 varones y solamente 2 mujeres como titulares, mientras que en la base de la pirámide, de los 150 ayudantes de primera, un poco más, 100 son mujeres, 50 son varones. Entonces vos te das cuenta cómo revierte en todas las unidades académicas, en los auxiliares somos muchas más mujeres. Somos más estudiantes, somos más graduadas, porque en las proporciones, por ejemplo, nosotros tenemos ahora en enfermería y algunas carreras que es increíble la cantidad, de los nuevos inscriptos, que son 325, tenemos 250 mujeres, o sea, es muy importante la diferencia. Pero o sea que hay no puedes perder, si las chicas se ponen de acuerdo. Claro, o sea, que hay muchísimas mujeres que votan a hombres para esos puestos. Exactamente, ¿no? Pero bueno, porque es así. Y que los candidatos hasta ahora solían ser hombres para rector. Exactamente. No tenían tampoco ni el espacio para ser candidatas. Ha habido algún caso, pero en realidad no ha habido, mínimo. Y es más, te dicen, ¿pero cómo? Dicen, no van a tener un hombre para balancear la fórmula. Y vos decís, ¿cómo de acá para atrás nunca se dieron cuenta que era necesario balancearla? Porque no eran... Siempre han sido hombres. Y discúlpame, sí. En los institutos de la universidad no está lo del cupo femenino. No, nunca. Pero yo, vos sabés que creo que no es conveniente. O sea, creo que no... yo entiendo que... Hay cosas que tenemos que luchar. O sea, sí, uno tiene que luchar por el cupo trans, porque es una necesidad real de que esa gente tenga una oportunidad laboral. El cupo femenino, cuando vos decís, bueno, vamos a poner un 50 y un 50, no es real. En humana sería poco representativo, y en otras facultades, en ingeniería, tal vez también claro, sería poco representativo. Tenés pocas mujeres y tendrían que verse obligados a no hay tanta gente, ¿me entendés? Sí, pero yo lo veo a nivel nacional para las legislaturas, ¿no? Si no se ponía el cupo, las mujeres no entraban en las listas prácticamente, ¿no? Para diputadas, para senadoras. Perfecto. No, sí, yo lo entiendo a eso y lamento cuando ese espacio es usado por... una cuestión en la cual ubico a esta gente como para que cumpla el cupo, no porque su trayectoria, su responsabilidad, su trabajo amerite, ¿me entendés? Eso también. No sé, yo creo que nosotros tenemos que hacer, hay mucho trabajo, y bueno, como vos decís, las mujeres podrían ponerse de acuerdo y votar a una mujer, o, como ha pasado sistemáticamente, muchas veces las mujeres... continuamos ejerciendo y profundizando un machismo igual. O sea, el patriarcado se sostiene no solamente por los varones. Y sí, más vale, si estaba el cartel de decanato. Claro. Y a vos te antecedió una mujer. No, de decano. Así de decano, encima, ni decanato. Sí, de decanato. Claro. Si es decanato, vos entendés que, bueno, comprendés. Pero no yo, la anterior. O sea, en un lugar donde mucho tiempo llevaba... Pero es así, como uno... Y todo se naturaliza que es así. Vos decías al comienzo que en la universidad no, bueno, antes de venir a la provincia de La Pampa, no estabas tan relacionada con la militancia, ¿no? ¿Dónde empieza esa parte de la militancia y tener ganas de participar de un gobierno de una universidad, ¿no? ¿Qué es lo que...? A ver, yo siempre participé y milité en el barrio en el que vivía, en la escuela de mis hijas, en cada una de las cosas, como te decían, derechos humanos. No fui una persona o en distintos movimientos o espacios sociales. En la universidad, yo desde que inició la democracia, primer año no, porque todo el mundo quería estar en los consejos. Pero después, donde ya no era... Fui, el otro día lo revisaba, fui durante 8 periodos, son 16 años consejera directiva y superior, que es un trabajo como ad honor en el cual vos trabajás ahí, es importante hacerlo, pero básicamente como si vos decís, bueno, si yo trabajo en esta institución, soy parte de esta institución, no puedo quejarme si no estoy ahí poniendo el hombro para transformarla de la manera que me lo tengo la posibilidad, porque esos órganos colegiados te permiten que vos lo hagas. Entonces lo voy a hacer. Después fui también un poco más de 2 años directora del departamento, que era otro trabajo de biología, donde yo, de ciencias naturales, en el cual yo trabajaba. O sea, tuve, y eso también son participaciones en las cuales uno genera una militancia de otro tipo, no partidaria, pero sí de otro tipo. Y bueno, me sorprendió, yo tuve la suerte, por eso te digo, y además porque vos decís las monocotiledones. Vos no sabés, ¿por qué no? La gente cree que es aburrido. Hay unas plantitas que tienen, mirar en una lupa, mirar en un microscopio, la belleza increíble y tan escondida de algunas cosas. Hay unas gramíneas, unos pastitos que tienen las reservas, el endosperma, que es la reserva de la semilla, líquido, oleoso. Y vos ves en el microscopio y ves una gota de oro que se mueve en el interior. No hay palabras, ¿entendés? Hay cosas que son los huevos de las chinches, hay cosas que son pavadas, que uno dice, las ves tan hermosas, una cosa que es maravillosa. Y uno es una poeta de las monocotiledones. Falta el microscopio en la escuela secundaria. Yo quiero escuchar a una oyente, y hago trampa, porque sé que es mi hermana, Guillermina Gavaza, que dice algo que tiene que ver con este amor que está demostrando Graciela por esta situación. Escucha. A Graciela Alfonso la conocí como profesora de botánica en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. En ese momento la materia tenía un gran rigor taxonómico, sistemático, de nombres y clasificaciones, no sé cómo será ahora. Monocotiledones. Pero yo creo que Graciela supo mostrarnos cómo construir junto con ese rigor científico una mirada sensible sobre lo que estudiábamos, ¿no? Nos enseñó que la observación como primer paso de un método científico puede ser también una observación sensible, casi estética, te diría. Era en ella, ¿no? Ella tomaba una espiga y nos enseñaba a admirarla en su belleza, a mirarla como si la viéramos por primera vez, con la curiosidad de un niño, del derecho y del revés, ¿no? Nos enseñó que no hay nada intrínseco en un yuyo que lo determine como yuyo, sino que todo es una cuestión de mirada y de valor. Bueno, en suma, nos supo enseñar una mirada amorosa sobre la botánica, así lo diría yo. Y eso mismo me parece que se traduce en su gestión, ¿no? Porque es una mujer con resolutiva y con pragmatismo, pero además con esta mirada sensible que te digo, ¿no? Que sabe escuchar, que tiene una escucha atenta y que nunca perdió que los alumnos son el foco. Y además me parece que tiene una mirada progresista. Sobre muchas cosas en un ámbito donde a veces se entiende lo académico como sinónimo de conservador, ¿no? Eso es lo primero que se me viene a la cabeza de ella. Bueno. Y luego compartimos otros momentos que tienen que ver con lo musical. ¿Pero eso lo escribiste vos? Hemos salido de gira en una Traffic junto con otra amiga cantora y con Tachi Gach y con Miguel Juárez. Y bueno, yo agradezco esos momentos también, su disposición sobre todo para escuchar 15 veces el mismo concierto. Bueno, saludos para Graciela. Esto estaba preparado. Lo escribiste vos, todo Juan Pablo. Está preparado. Está guionado. Todo está preparado. Bueno, aclara Laura Sánchez que digamos que no es una troll. Está bien. No, bueno, ¿por qué no? Bueno, epa. Bueno, no aclaremos tanto. Bueno, Laura, un beso. La comunicación no es una herramienta de lucro. Es una herramienta para la transformación. Radio Kermés. 106.1, la radio comunitaria. Hola, soy Claudia Salomón Tarquini, trabajo en CONICET y en la Universidad Nacional de La Pampa, en la Facultad de Ciencias Humanas. Conozco a Gachi Alfonso del ámbito del trabajo de la universidad y es un gusto ir a espacios con ella porque es una persona accesible, cordial, bueno, súper agradable. Yo sé del empuje que Gachi ha tenido para mejorar las cosas en las facultades actas y naturales y del apoyo que tuvo ahí por parte de colegas y estudiantes. Así que cuando supe que sería candidata a rectora me alegré mucho. No solo por la posibilidad de que una mujer pueda ser por primera vez rectora de la ULPAM, sino también porque puede ser Gachi, que es una mujer convencida de la defensa de la universidad pública, gratuita, de calidad, una bandera que muchos de nosotros sostenemos en estas épocas tan difíciles. Un abrazo a todos, y especial a Gachi. Bueno, si a este programa le hubiéramos puesto un precio tipo Luis Majul, ¿viste? Fortuna, sí. Sí, y yo quiero decir que, bueno, también estoy apoyando. No. Sí, yo como graduado. Yo como no terminante de la Facultad de Ciencias Humanas también la estoy apoyando. No, pero respetamos mucho a nuestros oyentes y oyentas, sobre todo si tienen nombre y apellido muchísimo mejor. Sí. Estamos charlando con Graciela Alfonso y el negro Nicolás Bonpadre le quiere preguntar esto. Justo mencionó esto de la educación gratuita y pública, ¿no? Justo mencionamos que se cumple este el año de los 100 años de la reforma universitaria, donde Argentina fue y es pionera de universidad pública, gratuita y de calidad. Y se viene hablando hace un tiempo con el gobierno de Macri, que tiene un perfil más conservador, más de derecha, de arancelar. Ya se menciona con más fuerza arancelar a los extranjeros que estudian en Argentina, que son muchos. ¿Ves que hay, que puede hacer pie esa propuesta o está fuerte la universidad pública en Argentina para sostener esa bandera de la reforma? Mira, yo creo que todavía va a ser muy difícil, porque todavía la universidad pública tiene un grado de prestigio. Está muy firme, me parece, que va a ser difícil llegar a un grado de arancelamiento. Sí, probablemente pueda haber intenciones en algunos aspectos, como vos decís, de los extranjeros que están estudiando, como pasa con los posgrados, con algunas, pero, o tal vez una expresión de deseo. Yo creo que es tan importante la educación y son las cosas que a nosotros nos sostienen y nos dan un espacio de dignidad, decir en el mundo entero que tenemos educación gratuita para en todos los niveles, que tenemos salud pública, que tenemos una lucha por los derechos humanos. Creo que es lo que nos pone en orgullo como país frente al mundo entero, porque vos vas a Europa y decís muchas cosas, pero esto está limitado al que tiene el dinero para hacerlo, más allá de que pueda haber sistemas de becas o sistemas de premiaciones en otros países. Pero el hecho de nuestra universidad como tal, que sea tanta gente que pueda acceder, lo que ha pasado los últimos años en el conurbano, que se han abierto muchas universidades y ha dado la posibilidad de ser los primeros universitarios en muchísimas familias, y gente que realmente ha demostrado una capacidad impresionante. Entonces, nos limita como país no dar esa posibilidad. Digo que es un embate que no es teórico. En la educación pública primaria, secundaria, con el tema paritarias, entre otros, está hace 2 años que vienen constantemente demonizando a los docentes. No tanto en la universidad, pero no con las pruebas estas que hacen para todo el país como si fueran todo igual, con esto de que los docentes no van a trabajar, con que son vagos y demás. Van como mellando un poco la imagen que durante décadas en Argentina el maestro o el profesor eran bastante intocables, que eso no en sí es bueno, pero tenía un prestigio más allá de la mera autoridad. Sí, yo veo eso. Obviamente, uno ve que, sobre todo en las situaciones en las cuales uno ve una sociedad muy hipócrita, porque pide a un sector que con un salario insuficiente, que está por debajo de una canasta básica, sostenga, eduque fehacientemente de la mejor manera posible a un número excesivo de chicos. O sea, todo en contra. Por un lado dicen, bueno, mirá la educación en Finlandia, la educación, y la realidad que tenemos es absolutamente distinta, y le exigimos a un maestro que esté horas y horas tratando de dar lo mejor de sí y muchas veces teniendo que estar al mismo tiempo peleando por, no solamente por su dignidad, su trabajo, sino porque el chico que va a la escuela esté alimentado, ¿viste? Es una situación... Sí. Como gestora, digo, mencionaste Finlandia, ¿no? Acá hubo diputados de La Pampa y de todas las provincias que cada tanto... Se hacen un paseo. Van allá. Sí, tienen, ¿no? Banco. Y, tienen banco. Hielo. Digo, ¿cuánto para la galería es eso? Torroba tiene banco. Sí, vamos sí, a decir. Una esquina, por lo menos tiene una esquina en Finlandia, Torroba. ¿Qué sentido mínimo tiene hacer esas cosas de ir a sociedades y a realidades tan diferentes a las nuestras? Cosas que después hay modelos que no se pueden trasladar porque, como decís vos, si no comió... Ya está, no discutimos mucho más. Si el chico no puede prestar atención porque, bueno, en la casa tiene 10.000 quilombos... Y, ¿cuánto sirve en la gestión ir a copiar o a tratar de decir, mira, este modelo tenemos que traer acá, cuando son realidades muy distintas? Yo descreo que eso sea lo que sirve. O sea, creo que a lo sumo... yo fui secretaria de Bienestar 4 años en la universidad. Y entonces en ese momento nos encontrábamos, los secretarios de Bienestar, hay una red que se llama Red Bien, de todas las universidades nacionales, y nos encontrábamos en distintos lugares 3 veces al año y había una especie de catarsis, una especie de programa, una especie... Y vos te sirve la experiencia del otro porque es bastante más próxima, pero ir a qué sé yo, por sí, más que me encantaría ir a Islandia, ¿eh? No es que lindo. No, por decirte, no Finlandia, pero Islandia, y Björk. Ajá, quiere cambiar. Lo mete en la música siempre, claro, toma, ¿viste? Sí, muy bien. Y ahora es rival del mundial. No, también. No, pero bueno, te quiero decir, en esa Islandia, sí, sí. Pero en esas cosas que vos decís, bueno, y no, eso no tiene, porque después no es intraducible a esta realidad. Yo creo que si uno pone el foco en Latinoamérica, en otras cosas, podés trabajar. Nosotros tenemos muchos programas de movilidad con México, con la universidad, y esa apertura, porque los chicos que tienen la oportunidad, que además va, no es que tiene que ser una élite, que tienen que ser los súper mejores. Van muchos estudiantes que se animan a ir a decir, bueno, voy a cursar a Colombia, voy a cursar un cuatrimestre, y vuelven renovados, porque esas experiencias vivenciales en esta edad son muy importantes. Además, 6 meses en otro ámbito, bueno, descubren y empiezan a valorizar otras cosas que tienen acá. Es muy enriquecedor en la vida de los chicos tener la oportunidad esa de la movilidad. Pero obviamente dentro de un contexto de Latinoamérica, dentro de un contexto de un panorama más o menos parecido. Igual nosotros, como casi todos los que vienen de otro lado, como vienen de universidades privadas, pertenecen muchas veces a otros estratos sociales. Y se sorprenden que en nuestras universidades sean otras las realidades. Y eso también a ellos los transforma. Y hay una diferencia de exigencia y calidad educativa muy grande a favor nuestro. Exactamente. ¿Nuestro? Sí, de la Universidad de La Pampa y de Argentina con respecto a otros países. A veces en otras universidades de México son niveles más terciarios. Ojo, el negro compadre dijo nuestro, refiriéndose a la Pampa, Argentina y Universidad Pública. Graduado, bien, ¿eh? Un graduado. No lo tenía hasta ahora en ningún colegio. ¿Se está lanzando? En ningún, ¡epa! ¿Se está lanzando en este mismo momento? 15-33-78-66 nos dicen lo que se les antoje de Graciela Alfonso. Si hay algún opositor... ¿se anima? Mejor, qué sé yo. A ver quién llamó y qué dijo. A ver, hola. Hola, buenas noches, soy Aníbal Prina. Hola. Bueno, y en principio quiero agradecer a Juan Pablo por darme esto. No, de nada, Aníbal, está bien. Graciela Alfonso. Podría comenzar por nuestros inicios como ayudantes en la cátedra de botánica. Viene para largo. En esos tiempos compartida entre la Facultad de Agronomía y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Allí haciendo nuestros primeros pinitos en este apasionante estudio de las plantas. Parece droga. Ahí a mediados de los 80. Estamos al aire. Perdón. Pero fue en 1994 cuando decidimos dar el salto y nos soltamos de ataduras. Creo que fue nuestra primera presentación a un congreso latinoamericano de botánica. Y yo poetas. Siempre consideré que ese fue el punto de inflexión en nuestras carreras, tanto en la de ella como en la 94. Mía. Luego vinieron las becas Mindel, te acordarás, Graciela, de esas maravillosas becas que nos permitieron hacer estos numerosos viajes exploratorios que nos fueron llevando a esos lugares magníficos que nos maravillaban con su flora, la Payunia, la cordillera de los Andes, el norte de Neuquén. Y bueno, y la posibilidad luego de viajar al exterior y compartir nuestros conocimientos con colegas extranjeros. Todo eso lo hicimos en muchas ocasiones, o en casi todas juntos. Todos esos viajes cargados de anécdotas, algunas angustiantes en su momento, como cuando algún desperfecto en el vehículo nos dejaba en medio de la nada misma, o enterrados hasta los ejes en algún arenal del oeste o de la Payunia. Cientos o miles termos de mate, ¿cuántos habremos compartido, no? Esos días de campamentos, de calores tremendos, de viento, lluvias y hasta de tormentas de nieve que nos dejaban por ahí varados en algún lugar de la cordillera. Es un poeta. Y esos peligrosos caminos de montaña que muchas veces recorrimos. Siempre con ese afán de ir un poco más allá, de ir a buscar esa planta que para nosotros era indispensable conocerla. En fin, la vida de los botánicos, ¿no? Una vida profesional compartida con Graciela, la compañera, la incondicional, la que se solidarizó sin dilaciones ni ambages en momentos difíciles. Hoy puedo decir que me siento orgulloso de que Graciela será la próxima rectora de la Universidad Nacional de La Pampa, la primera mujer que ocupará ese cargo en nuestra querida institución. Con el cariño de siempre, Graciela, éxitos. Aníbal Prina, el Luis Miguel de los dos. Estoy re enojado, estoy recaliente. 10 años estudiando en letras. No encontré ni el 10% de la poesía que hay en dos profesores y una estudiante. Por eso te digo, que me devuelvan los años. Pero en naturales hay una poesía impresionante. Pero yo te digo que en letras no lo hay venía, nada. Lo venía pensando como pregunta y digo, ¿cómo se dice esto? Porque en realidad lo que estamos aprendiendo, los que somos más de ese palo negro, vos qué que barbaridad. Sos más de la letra académica, yo un amateur... Pero cuando ves el solo nombre de la facultad, Exactas y Naturales, ya es como que claro. La poesía queda, no digo prohibida, pero por lo menos no le abren tanto la puerta. Pero en serio, en la carrera de letras, excepto excepciones, y voy a nombrar una, que vale Aldo Reda, que es gran profesor, hay otros casos, pero lo pongo a él como el que más por ahí marcó a algunos. Ojalá hubiese ese entusiasmo para hablar... De los pistilos. De su materia, de los pistilos y del yuyo que no era tan yuyo. Claro. No le ponían esa gana para hablar de un poema, una novela, un cuento, nada. ¿Nunca se te ocurrió otra cosa, Graciela? ¿Qué hubiera sido de vos si no estabas metida en estas poesías de los tallos, las espigas y los pistilos? ¿Qué hubiera sido de vos? ¿Tenías otro camino alternativo? No sé, yo tengo un problema que muchas cosas me encantan. Entonces, no sos la única. Bueno, a mí el wiki y es peor, te lo digo. No, te quiero decir, viste cuando vos decís, hay algunas cosas, por ejemplo, el lenguaje matemático, no tengo acceso, es una cosa, pero es una cosa que me está vedada, pero que me encantaría conocerlo. No soy una persona que reniega de lo que no sabe, sino que me encanta y me parece que es una aventura tratar de entenderlo, ¿viste? Tratar de cosas complejas, obviamente. Mencionaste hoy que decías que la docencia, ¿no? Bueno, la mencionó Guillermina, como una docente que marcó un camino, Gabasa. Y también hace muchos años que has estado también en la parte de la gestión. Sí. ¿Qué extrañas de la docencia? ¿Qué le aporta la gestión, la administración? ¿Cómo conjugas esas dos cosas? Mira, a mí la docencia siempre me gustó mucho. Y bueno, y una cosa era enseñar en biología, que en la cual los grupos eran reducidos y era toda gente que amaba lo mismo que a vos o que le interesaba o que vos podías comunicar eso. Y muchas cosas a mí me interesaba. Me hubiera gustado más, lo que pasa es que no podía llegar. Las taxonomías, esto que vos decís tan odiosamente, la monocotiledón. Las taxonomías son maravillosas. Y uno puede decir desde Foucault... Y desde Borges, el idioma analítico de John Wilkins, que Foucault dice que a eso le debe la arqueología del saber, que hay muchas cosas del pensamiento salvaje, de Lévi-Strauss, hay muchas cosas que son interesantísimas, la teoría del número, o sea, pilas de cosas que tienen que ver con las taxonomías y las respuestas y por qué uno cuenta y cuenta hasta 10 en las escalas, porque nosotros tenemos 10 dedos. Si tuviéramos otra realidad, sería diferente en la manera. Bueno, y quiero decir, son todas cosas que son, a mí me parece maravillosas para pensarlas, para reflexionar, para trabajar sobre eso. O sea, siempre me gustó la docencia. Pero cuando di clase en enfermería, y ahí tenía 300 estudiantes que no entraban en el aula, tenía situaciones totalmente distintas. Una vez vino una chica, hacía un calor bárbaro, y tenía puesto una polera, y una compañera me dijo, lo que pasa es que el marido la golpea, ¿viste? Entonces vos tenés que salir a otra cosa, a llamar a tu amiga que trabaja, la Pampita, que por favor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo la ayudamos? Una abogada. O sea, te quiero decir, entras en otra cosa que tiene más que ver con la gestión. Al poco tiempo, yo todavía di clases de enfermería siendo secretaria de bienestar, me piden que ni se me hubiera ocurrido ser secretaria de bienestar. Pero empezás a ver otra dimensión de la universidad, es como que estás viendo otra realidad. Ya no estás en lo disciplinar, que es lo que te marcó toda la vida, sino estás en otro campo que tiene que ver con un mundillo, con los estudiantes, con sus necesidades, con los servicios, con cuáles son las respuestas que puede dar la institución, qué es lo que pasa, cómo podés hacer más eficiente la llegada de los distintos recursos en los cuales uno puede tratar de gestionar. Y bueno, y eso también fue una cosa que me gustó después ir haciendo. Con el tiempo, viste, nosotros en la facultad nos habíamos presentado siempre en la oposición y siempre nos perdíamos. O sea, más o menos desde el 98 había la misma línea política que continuaba. Y bueno, empezamos a armar un proyecto que ya venía de otra gente, se habían presentado con... Y bueno, y del consenso ese fue que salió que yo podía tener mejores posibilidades como decana que otros, pero yo no era una cuestión personal de decirte, bueno, quería ser la decana de la facultad, sino que hubo como una expresión de que tal vez tenía más posibilidades de tener votos que otros porque me conocía más estudiantes o que había dado clases en enfermería u otras cosas así que eran. Y primero me pareció una cosa como un reto difícil, manejar una facultad donde tenés 14, 15 carreras, tenés 8 pabellones en el campo, lo que es el centro, lo que es 25 de mayo, donde tenemos la carrera de Tecnicatura en Hidrocarburos. Es muy complejo, no es una facultad de un pisito en el centro, ni es una facultad de una carrera en otro lado. Es una facultad que tiene mucha complejidad y mucho trabajo, pero metiéndole, estando ahí, trabajando, tratando y bueno, y poniéndole todo el empeño que hemos podido, que hemos dado vuelta un montón de cosas. Nosotros creíamos que íbamos a entrar y íbamos a poder cambiar cosas. Estuvimos como 2 años tratando de articular para que las cosas que estaban, cómo las podíamos manejar para hacerlas accesibles, para hacerlas transparentes, para que las cosas se encontraran. No, trabajamos mucho, mucho. Bueno, ahora veremos esto, qué sé yo. Yo tampoco es que te digo, bueno, por supuesto me enorgullece muchísimo que los demás piensen que vos puedas estar. No es una cosa que busqué en ese sentido. Cuando vos me decís, extraño eso, extraño, como dice el flaco, la Payuña. La Payuña, yo podría ser una... Es la zona con mayor densidad volcánica del planeta. Y queda acá, 800 volcanes monogenéticos. Hay más volcanes en Siberia, pero estos están todos juntos en la Payuña. Hay... un volcán, el volcán Santa María, que tiene el Escorial, tiene una colada de lava que es tan reciente, 1000 años, pero es tan reciente para una colada de lava, que vos podés ver ahí como un laboratorio biológico cómo van entrando las especies, cómo se van transformando, casos de melanismo. Es recontra interesante, como eso todo. A mí nosotros trabajamos muchos años en la flora, en las dos vertientes de la cordillera, con colegas en Chile, y trabajábamos viendo cómo se daban esas variaciones desde la naciente de la Tuel, todos unos lugares bellísimos, hicimos la flora, qué sé yo, muchas cosas muy lindas, y uno extraña también eso, Pero obvio, viste, ya bien llega un momento que no sé si me da el físico como para estar en la bolsa de dormir una semana, tenés que estar en eso, es otra cosa, y es maravilloso igual. Claro. Una noche en las Pampas Negras se llaman Pampas Negras porque los volcanes esos tienen dos tipos de lava, y una forma, unos vidriecitos cristalinos, así unos vidrios como si fuera, bueno, la obsidiana. Y todo el horizonte es todo negro, todo está cubierto de eso que se llama la pilis. Bueno, es un paraíso ver eso, estar ahí, tener ese privilegio. Y queda acá nomás, porque es pasando Agua Escondida, y pasando Cerro de Torre, el Cerro Negro, el oeste de La Pampa, que es divino, llegás a Agua Escondida y ahí nomás tenés La Payuña. Bueno, y como eso, pilas de lugares que bueno, y he podido trabajar en la flora de muchos de esos sitios, y me ha encantado. Le disfrutás todas las etapas, la docencia, la investigación, la gestión. Hay un lugar común, que no sé si compartirás o no, de que que dicen que la universidad le cuesta articular con la sociedad, ¿no? Acá, en La Pampa. ¿Cómo ves eso vos? Esta cuestión de la extensión universitaria, no tanto, no en organizar un taller cultural, que está bien, digo, o un recital, o el aula magna, abrirlo para algo, sino en articular socialmente, políticamente la universidad con los músicos, la Nicolás, te lo pido por favor. No, está bien, sí, no me meto con vos. Mira, yo te digo, la extensión universitaria, la universidad que tiene más historia es la Universidad del Litoral. En un momento, una crecida muy grande en el Río de la Plata, en el Río Paraná, perdón, se llevó por gran parte de Santa Fe. Y ellos tuvieron que empezar a usar todas sus carreras para dar respuesta a esa necesidad, que era los arquitectos ver de qué manera podían construir, cómo. Y eso es lo que la universidad tiene que hacer. Realmente responder a las necesidades de la comunidad en la que está inserta. No es está bárbaro hacer un recital, está bárbaro tener, porque también es una necesidad. Pero lo que yo creo que algunas cosas que ha logrado la universidad, por ejemplo, a través del Consejo Social. El Consejo Social es parte del diseño, trabaja en el diseño del plan estratégico de la universidad. O sea, nosotros tenemos a la gente, por ejemplo, de distintas ONG que participan y dicen sus cosas. Y hay proyectos para que puedan presentar una necesidad para que la universidad lo pueda resolver. Y eso es lo que tiene, obvio, no son cosas, una cosa es decirlas, otra cosa es profundizar en que eso se haga. Es como lo que hablábamos hoy del protocolo en contra de la violencia, el acoso. Es importantísimo tener la herramienta, pero todavía falta muchísimo para que eso sea apropiado, aprendido, para que esté realmente al uso de toda la comunidad en la universidad. Bueno, lo mismo pasa con la puerta que la universidad tiene que abrir. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos ahora en 25 de mayo esa carrera que es una tecnicatura en hidrocarburos, que es muy importante porque en esa zona hay producción de hidrocarburos, es una zona de interés que ellos necesitan, estos técnicos tienen trabajo, tienen. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo más? Esos chicos se reciben y van a trabajar durante 30 o 40 años. Dentro de ese tiempo, ¿van a ser los hidrocarburos una alternativa? ¿O tenemos que ir pensando de qué manera tenemos que hacer una reconversión para que otras energías alternativas, otras cosas, sean la que vos los estés formando hoy o con alguna herramienta abierta para que les sirva en el futuro para dar respuesta a las nuevas a los nuevos desafíos, Graciela, que ni siquiera están pensados hoy. Hace unos años sonaba este proyecto de que ya que la universidad es gratuita, o sea que la sociedad la banca, devolver los graduados con horas de trabajo social o de algún tipo, no sé, yo pienso como estudiante de, bueno, ya recibido profesor de literatura, apoyo escolar, no sé, los abogados podrían dar asesoramiento jurídico en los barrios, hay un montón de facetas, muchas más, ¿no? ¿Eso en qué quedó? ¿Quedó en una idea? ¿Quedó una voluntad? De hecho, se hacen. Por ejemplo, hay asesoramiento jurídico en los barrios. Y es muy importante eso. Porque es distinto tener que ir a un abogado que alguien en el espacio colectivo apropiado por ese barrio esté dispuesto a darte un asesoramiento. Los trabajos, esto, asesorar a las cooperativas, asesorar Por ejemplo, todavía siguen siendo más inconexos, o sea, siguen siendo voluntades particulares que se expresan y que la universidad las está fomentando de parte de muchas, con muchos mecanismos. Claro, no, pero es no es que no lo haga. No, es una no se está pensando en esta obligación como no. En Cuba, por ejemplo. Bueno, vos sí. Sos médico, nosotros te bancamos la carrera. Bueno, durante tantos años o tantas horas vos vas a devolver esto que nosotros te dimos con un trabajo de tal tipo. Primero que nada, tenés que cambiar la conciencia del estudiante, porque cuando vos escuchás a un chico que dice, yo me quemé las pestañas, todo lo hice solo, el título me lo gané, y vos decís, ¿sabés qué? Hubo gente que no pisó esto, que te permitió, que me pagó el salario, o sea, ¿cuántas cosas tenés que poner en la balanza de que todo lo que te dio la sociedad comparado con lo que vos tenés que empezar a devolver? Al Estado cada alumno le cuesta un billete. Claro, y le cuesta... Y el Estado somos todos, o sea, le cuesta a una persona que no tiene acceso a la universidad. Entonces vos tendrías que tener éticamente la idea de que tenés que ir a devolverlo. Sí, bueno, está difícil. Están igual, ¿no? Pero está también, eso depende, ¿viste? Los docentes, uno... Porque vos hablás con... No habría un consenso en el mediano tiempo para tratar de implementar algo, ¿no? Bueno, eso yo descreo... de estas certezas, ¿viste? Esto no va a pasar. Yo me acuerdo siempre del 2001. En el 2001 me acuerdo que Mempo Giardinelli, que tiene una visión extraordinaria sobre muchas de las cosas, dijo que estaban tranquilos los políticos porque era proverbial la inercia del pueblo argentino. Y 2 días después fue un desastre y un estallido y una cosa que nadie podía esperar 2 días antes. Pero 3 años después fue proverbial. Bueno, yo no estoy diciendo que Mempo... estoy diciendo que uno no puede tener la certeza de cómo van a ser los movimientos sociales. Más vale, más vale. No estoy diciendo esto. Estoy diciendo si vos... Sí. Tenemos chance, vamos a ganar. Digo, tenemos en carpeta, no te digo el primer mes que asumí, ni el primer... Tenemos en carpeta empezar a testear, a probar, a intentar... estaría, como decís, bueno, si te en el radar de tu gestión, bueno, vamos a ir por acá al principio, la prioridad es esta, pero también tenemos este sueñito. Sí. Mira, yo te digo, nosotros tenemos un mucho camino comprometido en el hacer. Cualquiera sea, si llegamos nosotros mejor, pero te quiero decir, cualquiera que acceda al rectorado, hay cosas que tiene que hacer porque son compromisos. Hay un contrato programa integral afianzado, que implica hacer, viste, terminalidad de carreras, significa hacer educación a distancia, significa determinadas cosas como lo de turismo, que están en carpeta, que eso está financiado y hasta el 2020 va a continuar. Hay otras cosas, que es lo del plan estratégico, que también va delineando, y son todos los claustros, todas las unidades académicas, todos han participado, y el Consejo Social también, diciendo qué queremos que haga la universidad en los próximos años. Nosotros en particular tenemos una plataforma que también es producto de una labor colectiva, no es la idea que a vos se te ocurra que en lo personal. Nosotros en lo colectivo tenemos una propuesta. Es más, en el último plan estratégico se abrió hacia todas las ONG un registro para que ellos hicieran las presentaciones de lo que demanden. O sea, nosotros estamos evaluando y buscando que la comunidad nos diga qué requiere de nosotros. Al mismo tiempo, vos podés ver y decir, bueno, yo no puedo pedir lo que no sé que se me puede dar. Entonces, de la lectura, de esa doble lectura, de lo que el otro entiende que necesita y de lo que vos podés dar. Yo creo, por ejemplo, en los procesos cooperativos. Siempre, viste, idealmente uno dice una cooperativa de trabajo. ¿Esto es una cooperativa de trabajo? Esto es lo ideal para mí, ¿me entendés? Donde vos decís, nosotros teníamos servicios de limpieza, gente que... No, que sean una cooperativa, que entre todos hagan eso y que no haya una explotación de uno sobre otro. Bueno, son conductas, caminos, propuestas... Uno puede seguir incentivando ese tipo de participación. Y como eso, en muchas cosas, por supuesto uno tiene sueños personales, pero lo que yo siento, lo que nosotros podríamos hacer como para darle una impronta y un cambio a la universidad, para mí sería tratar de borrar las barreras académicas entre las unidades académicas. Ver... ¿Cuál es el potencial de esas unidades académicas y qué podemos ofrecer como respuesta a ese pedido de la sociedad en nuevas carreras, en capacitaciones, en otros trayectos curriculares, que serían como cosas que se puedan cursar, como si te dijera, a través de sistemas de crédito, una parte en económicas y otra parte, porque la parte legal es muy importante para muchas carreras. Y nosotros, no puede ser que esté sectorizado o que si vos tenés que hacer una legislación tengas que tener también para esta carrera, ¿me entendés? Sí. Sino que se puede potenciar mejor, hacer otras propuestas que tengan que ver con usar recursos adecuados de las distintas que estén disponibles. Y de esa manera me parece... más transversal también, ¿no? Exactamente. Como y de paso le mandan un poeta a letras. Sí. Ustedes que están... Claro. Vendría bien. A mí en algún momento me gustaría preguntarle qué hace Graciela después de que estás en la universidad, porque bueno, estamos después, desde hoy hablando... Cuando llegue la medianoche. Lo explicó Guillermina, se van de... Se van de joda con el Indio Juárez y el Tachi Gach. ¿Qué querés que te diga? Vamos a escuchar a las personas que nos escuchan y a las que seguimos escuchando. A ver, ¿quién se llama? ¿Un señor? ¿O? Hola, buenas noches. Bueno, un saludo a todos. El programa Salieri. Mi nombre es Oscar Daniel Alpa. Soy decano de la Facultad de Económicas y Jurídicas. Y en este momento quiero saludar a Graciela Alfonso, que sé que está ahí en el programa. Como candidata, hoy por hoy estamos ambos de candidatos a rectorado. La verdad que creo que lo más importante en una universidad es justamente esta, la base democrática, que podamos discutir ideas, es la base donde los estudiantes empiezan a discutir la democracia y a aprender distintas herramientas necesarias, como así los docentes y los graduados. Y la verdad que la Universidad Nacional y Pública, en este año 2018, que estamos muy contentos de una reforma universitaria que nos catapultó a las universidades argentinas como liderazgo a nivel regional, que en este año justamente demos a nuestra universidad este tema electivo. Así que quiero saludarla, Graciela, y por supuesto, más allá de todo, que en algún momento seguramente nos encontremos entre los candidatos que estemos y podamos discutir el proyecto de universidad que querramos, que eso es lo que tenemos que presentar. Así que un saludo a todo el programa y a Graciela especialmente. Un abrazo. Sí. Oscar Alpa, candidato a rector y actual decano de Económicas y Jurídicas. Esta, ¿no?, es la publicidad del debate en Radio Kermés. Sí, si no entendí mal, ya se armó el debate acá. Se lanzó el debate. Esto es una manera, una promoción tras promoción, Juan Pablo, este sí, programa el día de hoy. En el año del centenario, el debate de rectores se dan Salieris. Igual, ¿cómo es el asunto? Hay un tercer candidato, ¿no? Que es Romero. Sí. Uh-huh. O sea, lo que ¿cómo viene eso? No sé, lo que nosotros sabemos, lo que sean, que además apareció en los medios antes que, digamos, nosotros nos enteramos por los medios, que hay dos personas que son el decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, Romero, y bueno, y Oscar Alpa, que antes había expresado ya que él tiene la intención de ser el rector. O sea que hay un... son pero tres. Ese tercero no está involucrado también con el segundo o primero. Claro, vaya. Uno lo que escucha es sin saber que hay un teje y maneje, claro, que hay que bueno, después hay una alianza. Un tironeo ahí. Bueno. ¿Cómo es el sistema? ¿Cómo se define? En realidad, nosotros, como vamos por el oficialismo... podemos decir que nosotros tenemos una postura que no vamos a... entiendo que no vamos a llegar a ningún arreglo con ningún otro candidato que no sea del oficialismo, que no sea propio. Uh-huh. Ahora, si Romero y Alpa quieren, podrían presentarse en una misma fórmula, ellos verán en qué condiciones, o bien presentarse en forma independiente. No una no colectora. no es Romero de los perros, ¿no? No. El veterinario. No. Ah, bueno, pico, bueno. No. Es otro. Es otro. No, ese Romero también era docente. Por eso era de Pico. Estuvo ahí, estuvo. Bueno, entonces ya está. Hay que poner fecha y horario. Para el debate, listo. Tenemos tiempo. Igual lo vamos a invitar también a Oscar Alpa que venga a conversar acá. No sé qué tomará, averiguamos. Estamos en Salir, es un cacho de cultura. Bonita página musical y seguimos charlando con Graciela Alfonso de acá hasta que se haga la medianoche de la universidad y de acá en más de ella, ¿no? De otras cosas que hace. Se supone que come, baila, se maquilla. Oh. Radio Kermés no tiene fines de lucro, pero sí tiene fines. Objetivos, destinos y proyectos. Esquermés, la comunitaria. Excelente, Gachi, en el programa. Sin duda será la primera mujer rectora que tendrá la Universidad Nacional de La Pampa. Un lujo, verdaderamente un lujo, compromiso con todo, compromiso con lo político, compromiso con lo institucional. Verdaderamente es la mejor candidata. Bueno, ahí estaba Ana Rodríguez indisimulablemente, y la vamos a mandar al frente porque nos gusta que tenga nombre y apellido. Claro. Aparte está el WhatsApp acá agendado en la radio. Un o una oyente más, no sé qué es lo que va a salir, a ver. Así. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Ana. ¿Qué tal, Ana? Quisiera preguntarle a la licenciada Alfonso, candidata a rectora de la Universidad Nacional de La Pampa, ¿qué impronta le daría ella en su gestión a el tema género y problemática de la mujer en el ámbito académico y estudiantil? Otra que la dejó picando ahí. Y uno más. Está respondida. Una más ya está respondida para ya meternos en otros aspectos de Graciela Alfonso, que es mucho, mucho más que una académica. A ver qué dicen. Hola, soy Julia, ama de casa. Tengo en la familia dos hermanos menores de yo, dos hijas y tres sobrinos egresados de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de nuestra universidad. La verdad que me ha causado mucho placer y me parece una muy buena idea que hayan propuesto a la doctora Alfonso como candidata a rectora de nuestra universidad, que sería un gran orgullo para la provincia tener por primera vez una rectora mujer. Y sería un buen, ¿cómo les puedo decir? Un buen motivo para festejar el Día de la Mujer, que se celebra dentro de dos días, y ahora en estos momentos que está tan visualizado el tema de la discriminación contra las mujeres, que los estudiantes, profesores, egresados de las facultades, de las distintas facultades, elijan a una mujer que aparte de ser mujer, es capaz y ha estudiado. Nada más, buenas noches. Bueno, gracias a Julia y a todas y todos los que llamaron, y para comunicar. Ya cerramos esa parte, así nos quedamos con la frutilla del postre nosotros. Están las hijas, Juan Pablo. No, pero digo, no te pongas a preguntar cosas muy íntimas, personales. Tenemos que recuperar esto también, lo agendamos para la producción la semana que viene. Sí. El ping-pong en la parte picante, erótica. El erotismo no, lo planteó claro, la invitada al comienzo. Lo primero, con los pistilos. La erótica del pistilo. ¿Pistilo? ¿Espiga? O Corolla. O Corolla. Ese es nuestro ping-pong. Con estambres y pistilos bien insertos en el tálamo. ¡Epa! ¿No? O sea, así es la gallinita, dijo Eureka. Sí, claro. Che, no, además, hoy cuando hablábamos en serio de la cuestión del erotismo mezclado con los poemas, que uno supone que son más eróticos para mí que las monocotiledonias y las semillas lisas y rugosas, venís siempre con una cita a cuesta, siempre, desde Saer hasta... Sí, a mí lo que me asombra es que no escriba o escribís. No muestra, mirá. No muestra. ¿Viste? Tiene que escribir y no mostrar. He escrito alguna vez algunas cosas y bueno, me gusta, pero a mí me gusta, disfruto mucho de leer. Escribir lleva tiempo, ¿no? Escribir lleva tiempo. Es otra cosa, ¿no? Muchas veces vos sabés que en esto que decían, hay un libro que se llama Las memorias de un ecólogo en la Patagonia, de Osvaldo Soriano, y cuando vos y qué porquería es el glóbulo, la mosca es un incesto, los libros de Firpo sobre las GAF de los estudiantes, vos tenía, no sé si los tengo todavía en casa, muchísimos exámenes y cosas que son maravillosas, de lo graciosas, de lo creativas, de la de la imposibilidad esa que tenés vos en razonar de la manera que lo hace el otro. Entonces, viste, te causa mucho placer o mucha... A mí me ha pasado unas cosas extraordinarias, viste. Una vez una chica viene y me dice... ¿cómo era? Me dice, bueno... no me acuerdo que era, tenía que ver con el orgasmo y entonces no tenía nada que ver con la pregunta que tenía que contestar, ¿viste? Tenía ganas de contar, por ejemplo, como si te dijera lo que tiene que poner era órgano y ponía orgasmo y yo le digo, ¿te das cuenta? La diferencia entre las procariotas y las eucariotas. Las células procariotas tienen orgasmo y las eucariotas no tienen orgasmo, o al revés. Y yo le digo, pero quería poner orgánulos, no orgasmo. Pero le salía orgasmo. Fíjate lo que pusiste acá. Y me dice, sí, señora, dice, las procariotas no tienen orgasmo. Como si fuera, pero estaba convencida de la... se equivocaba de la palabra. Eso para el diván. No era un lapsus. Claro, digo, mirá, se ve que no sabe lo que son las procariotas, las eucariotas, ni el orgasmo. Pero capaz que sabía lo que era el orgasmo y lo quería decir. Pero claro, viste, bueno, ese tipo de... Bueno, pilas de cosas que vos decís son muy... Pero eso, por un lado, como si vos decís anécdota o cosas por el estilo. Y... En los viajes nos han pasado cosas increíbles y además uno recupera también la posibilidad de estar con gente que si no, no estaría. Me acuerdo una casa al pie verdaderamente del Collón Curá. Un cerro que se llama Cerro Colón en los mapas y que acá en La Pampa y le llaman Cerro Colón, como si algún indio se le hubiera ocurrido ponerle Colón y era por el Collón. Porque Cristóbal cerro Collón Curá. Claro, por un cerro con pinturas y vos vas ahí, tardás mucho en poder sentar, en poder pasar adentro porque es todo un protocolo. Si querés afuera o adentro, la ramada debajo, viste, si el mate va a ser dulce o amargo, cada cosa de esas para llegar a eso. Tenés que estar un rato porque no es directo. Y en esa casa... Pero no entiendo, pará. Sí. Nosotros íbamos a buscar un lugar. Pero sí, la gente, cuando vos llegás a un lugar donde no va nadie... ¿Qué gente? Un paisano que vive en un puesto. Ah, cuando eso. Cuando vos llegás a un puesto y no hay nada... Y empieza a preguntarte todo. Claro, va a usar azúcar, qué hierbas tiene. ¿Quiere pasar acá? Es que está aburrido, te sí, saca sí, charla. Claro. ¿Sabes que la última vez que alguien me pidió azúcar fue... Y te bueno, cuenta toda mira, la historia. Se me llenó de hormigas. Sí. Mira, habían pasado como, no sé, 10 años y el nene dijo, ustedes vinieron en una camioneta amarilla y dijeron que iban a volver y no volvieron. Del pro, claramente. Sí. No, pero el único tono de color que había en esa casa, que llegamos como a las 9 de la mañana y ya estaban hirviendo un... Y empujaba el fuego un palito del tamaño de esta virome y 2 centímetros adentro, iba pegándole mientras nos llevaba los mates, mantenía el hervor. Y nosotros veíamos que habíamos juntado una pila de leña y para hacer un asado. Y ellos, con una economía maravillosa, iban claro, manteniendo el hervor. Con eso que iba empujando y seguía y nos llevaba mate. Y la única nota de color que había era un papel de una lata de durazno que estaba pegado en la pared. Pero todo lo demás era el color natural de las cosas. Entonces vos, esas cosas no te pasan en cualquier lado. Las sierras del Chachagüén, que están en el sur de Mendoza, en un lugar maravilloso. ¿El sur a dónde? Enfrente de la Ucamahuida. Es muy difícil de llegar porque tiene... Pero se ven las sierras perfectas. Es un volcán del Paleozoico. ¿En el sur oeste? En el sur este. Ah. Bien pegado a 25 de mayo, por ese lugar. Ajá. Desde ahí lo ves. De Gobernadora ya la se ven las sierras, que es como un volcán inmenso que hizo del Paleozoico y quedan todos los restos que forman todo un sistema serrano. Es un nombre, o yo soy ignorante capaz, pero no está puesto. Es muy difícil. Pero vos llegas y entras solamente por Paleocauce. Ese volcán generó ríos de lava y esos lugares son los cuales hoy vos usás para llevar al acceso al centro del puesto, de los puestos esos que hay ahí. Es un lugar maravilloso, pero una vez dijimos, ¿y estas marcas que deja el vehículo? ¿Estas marcas a dónde lleva este camino? No, dice, no hay ningún camino. Dice, pero ¿cómo si hay marcas de un vehículo? Las dejaron ustedes el año pasado. No. Era cierto. Habíamos ido hace unos meses, no era el año. Ahora, ¿qué vehículo marcador también, sí, no? No, son memoriosos o no pasa nadie. Sí. Nadie. nadie, no pasa nadie, no entra nadie. Entonces vos vas ahí y es gente que no es como acá en La Pampa, el Estado llega a todos los puestos. De alguna manera llega, algún grado del Estado llega. En ese lugar no ve nadie. Esperaban, decían, bueno, capaz que para el censo. Pase alguno. Y ni. Graciela, pero, ¿qué edad disfrutaste más? ¿Cuando tenías 20? ¿Cuando tenías 10? ¿30? ¿Ahora? A ver. O lo que está por venir. Por eso. No sé. Yo te digo que distintas cosas para mí. Por eso digo que tiene que ver con cómo uno ve las cosas. En este momento, obviamente, ya he vivido dolores muy grandes que hasta hace poco no había vivido. O sea, es cierto, cuando perdés una persona de tu afecto, un amigo, yo tengo gente que la recuerdo cada día y ha pasado compañías de trabajo, gente que todos los días están en mi vida como si hubiera pasado ayer y con la alegría recuperada de haber tenido el privilegio de que hayamos estado juntos y que hayamos hecho cosas juntas. Pero te quiero decir, es otra cosa. La vida va teniendo sus pros, sus contras, hay una dinámica. No es una cosa que vos decís, bueno, yo sé que era más feliz. Nosotros tuvimos muy una juventud bastante. Yo cuando viví en La Plata, 2 años, nunca llegué a mi casa después de las 6 de la tarde. Había estado de sitio. O sea, esas cosas son cosas en las cuales uno no espera vivir a los 20 años. Yo vine acá a los 19, ya tenía 10, cuando cumplí los 18 y los 19 años en esas condiciones. Te paraban, te pedían documentos, te demoraban. Vos decías, mirá, que pierdo tal cosa, no importa. Y tenías que estar ahí y no sabías qué iba a pasar. Cuando yo vine acá, fui la primera graduada en biología. Así que me da así. ¿Sí? Más años con terreno. Sí. ¿La primera? Sí. La primera, y puede ser la primera. ¿Ves vos? Estás jugando con eso. Es mentira. Puedo ser la primera. La primera. Ya fui, así que puedo volver a hacerlo. Bueno, ¿viste? No, pero te quiero decir, yo muchas cosas que yo disfruté mucho de eso de las clases, de la facultad, todo eso lo disfruté mucho, así que no puedo decir que esa época fue mala para mí. No sé, no puedo, no sabría decirte. No muestra lo que escribe, pero ¿canta en público? Ajá. ¿O solamente en la combi con la Guille, con el Mí? ¿Cantará en público o no? No. Para la campaña, viste que los candidatos hacen cada cosa. Cantate algo. ¿Qué crees? Cántate. Cuando nosotros el año que en el 74 fue la creación de las facultades exactas. Entonces, cuando cumplimos 40 años, que nosotros estábamos entrando a la gestión en el 14, organizamos un asado, que yo allá en el campo, y cantó la Guille y me invitó a cantar con ella. Ah, pero cantaste. Fue la única que canté en público. ¿Y qué cantaste? Pero cantate algo. Dale, yo te hago la música, dale. La la la la la la la la la la la la. ¿Te la sabés esa? ¿Qué cantaste ese día? Esa noche. No sabés, no, mentira. No me acuerdo. O sea, cantaste una vez en público y no sabés qué cantaste. Tango, folclore. No, bueno, me gusta todo. Así que no sé. Bueno, pero la Guille nos mandó un libro casi en un. Y acá, además tengo una grabación acá. Lo que pasa es que yo sin autorización tampoco puedo poner a cantar a cualquier persona. En el debate. En el debate. Alpa lo vamos a cantar. Alpa rapea. Le mando un WhatsApp a Alpa y te mando la canción, Bueno, Graciela, muchas gracias por venir. No, buenísimo, la pasamos bien. Nos gusta esto, charlar, conocer a las personas más de lo que la conocíamos hace 2 horas. Y si querés agregar algo más, una pregunta que no salió, algo que querés aclarar, ratificar, rectificar, lo que sea, micrófono abierto acá en Salieris. Bueno, lo pasé muy bien, la verdad. Me sentí muy cómoda, son muy amables. Y bueno, y ¿podrían pasar Desarma y Sangra? ¿Cómo? Pará, decirlo bien. Decí, autor, intérprete, todo y lo vamos buscando. Y, por ejemplo, con la negra Mercedes Sosa y Charlie. Bueno, Desarma y sangra. Ahí está. Ahí, con eso nos vamos a despedir en este Salieri, mientras nosotros nos vamos citando para la próxima semana. Vamos a venir, nos comprometemos. ¿No hay paro? Yo estoy re contento con eso. Pero... O sea, no nos comprometemos un sorete. No, pero... puede haber un paro, pro femenino, masculino. No, exacto. Sí, yo jueves no me adhiero. Voy a estar en el colegio. Es que no voy a ir. A la siesta. Mira, yo me quedé con unas ganas. Vi un instructivo. Vi un instructivo ahí de lo que tenemos que hacer los hombres. Sí, mucho. Y me hizo un ruido bárbaro. Nada más que le hice caso a uno de los puntos que bien decía. Si sos hombre, por esta vez no rompa la pelota. Sí, eso, escucha, no hable. Claro. Bueno, listo, hacemos eso. Pero hay un par de cosas que hay que. Tienen que ser mejor resueltas. Estamos en un momento. Pero hay mucho pelotudo que quiere ir. Por nosotros, no. No, pero más allá de ir o no, no es lo yo único. Lo he visto, yo ando en la calle con Mirta. Hay un momento, digo yo, en que, ojo. Guarda con lo que vas a decir. Porque... Estupendo lo de la perspectiva de género, pero acordémonos que las sociedades necesitan de otras perspectivas también. No lo digas, Juan, y no lo permitas que lo diga. Yo lo estoy diciendo. Lo va a decir, no lo digas, que no lo diga al aire. No, te dijo género. Hay un ruido ahí que no se entiende todavía muy bien entre que si uno es propietario, proletario, proletaria, propietaria. Está raro. Pero está buenísimo ponerse a discutirlo. No va a ser una cuestión ni de un día, ni de un año, ni de dos. Es una discusión que viene. Vamos. Che, ¿venimos la semana que viene? Yo vengo. ¿Vos, negro? Yo nunca puedo asegurar tanto. Gracias, Nina Yanes. Nos operó maravillosamente. El mejor debut en Salieris. ¿Lo calificamos así? Creo que sí. Sí, claramente. Y no, nos tomó la cerveza. Sí. No, sí, tomó. Poco. Sí, no mientas. Y pero porque viene de una tarde nutrida. Estuvo todo el día acá metida en Radio Carmen, Nina. Bueno, gracias, Graciela. No, porque el Charlie dice: no existe una escuela que enseñe a vivir. En Radio Kermés están las voces de todos, todas y todes. Radio Kermés 106.1. La radio comunitaria.